fronteras de mi mente a un poder superior, buscando información, ejerciendo como apasionado lector. Quiero aumentar mi vibración para así ser mejor, alcanzar una armonía, le pido consejo a mi yo superior. Vi los registros akáshicos en busca de vidas anteriores, me fascinó meditar, ayuda en los momentos peores, abriendo el tercer ojo, interpretando simbolismos, visiones futuras me impactaron, me dejaron muy sorprendido, conectando con Crión en la quinta dimensión, mensaje recibido, arrojó luz sobre lo que soy, en mi mente nos vimos, en mi poder códigos numéricos, poder excepcional, mi mente racional le cuesta afrontar este mundo patético, desarrollando la clariaudiencia y clarividencia, ver el futuro es duro pero lo contrastaré con evidencias, investigo sobre runas para ampliar mis conocimientos, esto es una fortuna, mirar esto es un gran entretenimiento, viajando 20 años al futuro viendo a mi yo mayor, dándome un consejo para que me vaya mejor, el temor ya no existe, aquí se resiste como pueda, esto va en expansión y en movimiento como una rueda, esto eleva mi conciencia a planos increíbles, es impresionante, me encanta, me sirve, esto desde luego para mí no es inservible, terapia para malos momentos de la realidad que inhibe, poder mental, dosis de sabiduría sana y eficaz, relajación y conocimientos para gente audaz, conectando con seres de luz consejo me darán, su apoyo es bueno en el camino me guiará, poder mental, dosis de sabiduría sana y eficaz, relajación y conocimientos para gente audaz, conectando con seres de luz consejo me darán, su apoyo es bueno en el camino me guiará. Cuando se me aparecieron tres puntos negros formando un triángulo, apareció mi mano, código encriptado, mensaje que celebro, justicia, verde, razón, símbolo masón, no soy de sus hermanos, eso es que el universo está de mi lado, si profanas mi salud deberías de tener cuidado, en los registros akáshicos mi alma significa guerrero, poderoso, valiente, este no claudica, siendo un niño de las estrellas o un índigo, un hiperactivo, mi aura tal vez me ha hecho ser tan mítico, contacté con videntes que me dicen que soy una gran persona, que no merezco el sufrimiento, sé que la vida me decepciona, me han hecho trabajos de magia negra, la gente malvada que de mi mal se alegra, a los índigos nos catalogan de auténticos guerreros, venimos a romper esquemas obsoletos ya impuestos, sistemas y creencias arcaicas que hay que suprimir para una evolución colectiva que hay que conseguir, se nos cataloga a los índigos de tener ausencia de miedo, inmunes a la manipulación y detectar mentiras al instante, mi vibración numerológica puede ser un verdadero reto, esta vida me supone sufrimiento que a veces es constante, el poder mental, el desarrollo espiritual es llamativo, como intentar hacer el viaje astral se hace sin paliativos. Poder mental, dosis de sabiduría sana y eficaz, relajación y conocimientos para gente audaz, conectando con seres de luz consejo me darán, su apoyo es bueno en el camino me guiará. Poder mental, dosis de sabiduría sana y eficaz, relajación y conocimientos para gente audaz, conectando con seres de luz consejo me darán, su apoyo es bueno en el camino me guiará.